Encuentros cercanos. Una vez al año, en un gran hotel con todos los lujos, se reúnen los hombres más poderosos del planeta, personajes cuyas decisiones nos afectan a todos. Se llama el Club Bilderberg. Para algunos es el gobierno secreto del mundo, una historia que nos remonta a 1954. Un polaco llamado Joseph Rettinger, preocupado por los tintes contrarios a Estados Unidos, decidió promover estas reuniones. Se celebraron en el Hotel Bilderberg, de ahí el nombre del grupo, grupo que no es secreto, pero sí discreto. Desde entonces se efectúan estas citas con mucha protección, enfrentados a cal y canto. Así están encerrados sus asistentes. Nadie sabe lo que pasa ahí dentro. Se reúnen millonarios, presidentes de grandes empresas, políticos relevantes. Según ellos, ponen de acuerdo ideas, hablan sobre ellos, sobre lo que pasa, pero no tienen una agenda secreta. No es el único grupo de estas características que existen. Hay otros gobiernos mundiales en la sombra, otros grupos de poderosos. Deciden el futuro sin que nosotros, las personas de a pie, podamos hacer nada, ni expresar nuestra opinión. Hoy, mañana quizá. El invitado que tenemos esta noche ha sido una de las personas que más ha contribuido a que se conozca esa historia secreta. Sus trabajos han sido leídos por millones de personas. Su libro, Los secretos del Club Bilderberg, fue el culpable. Sus palabras y opiniones son polémicas. Él lo es una de sus virtudes. Ha generado atención en todo el planeta. Sus seguidores le han promovido para alguno de los premios más importantes. Y con él, con Daniel Stulling, estamos esta noche. Y ya está con nosotros, lo acabamos de presentar, Daniel Stulling. Acaba de publicar Fuera de Control. Daniel, muy buenas. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Soy súper fan del programa, de este y del anterior, por supuesto, y estoy encantado de poder otra vez compartir el plató contigo. Nosotros encantados de tenerte aquí. Hemos hablado en alguna ocasión, pero yo creo que frente a frente en programa. Efectivamente. En estudio, es la primera vez que estamos. Esta es la primera vez que estamos en el estudio. Hemos hecho, yo creo que 2 o 3 programas en el pasado, pero sí. Para mí es una gran ilusión para estar otra vez y compartir esto con los oyentes del programa. Y eso que nos hemos peleado en alguna ocasión por la información, no por como por siempre tiene que ser cosas ideológicas. Porque ha sido nominado recientemente para el Pulitzer, para el Nobel. Todo esto nos hace pensar, bueno, el Club Bilderberg, el libro, el primero por el que se te conoce, fue una irrupción brutal en las tiendas. Pero Daniel Stulling existía antes, que evidentemente. Daniel existía antes, es una de las cosas que la gente... Este señor nació en 2005, no, yo no nací en 2005, nací en el año 1966. Lo que pasa, yo cuando salí de los servicios de contraespionaje en 2005 de forma oficial, pero ya en 2012 ya mi cuerpo dijo basta. Entonces ya era el momento de salir y empecé a pensar qué voy a hacer yo con mi vida al salir, porque uno tiene que ganarse la vida para comer, ¿no? Y pensé que conocía bastantes cosas interesantes así privadas o medio secretas que podríamos contar y escribir algún libro. Y de ahí salió la verdadera historia del Club Bilderberg, pero o sea, ni en los sueños más descarrados podría haber pensado, ni yo creo que ni yo ni nadie, que un libro como este, que yo pensaba que a lo mejor vendería 5 o 6 mil copias, 10, me daría, yo qué sé, un poquito para vivir unos meses, se ha convertido en un mega bestseller mundial con más de 6 millones de copias vendidas en casi 70 países, en 40 y... Yo ni me acuerdo, 4 o 5 idiomas y bueno. Y 200 o 300 ediciones diferentes del libro. Eso quiere decir mucho. Cuando ves el mismo libro con muchas portadas en la misma editorial, eso es bueno. No solo eso, sino también en América Latina, como hemos viajado mucho con Planeta por países como Perú y Colombia, etc. Entonces, ahí yo hasta tengo la versión completa de todos mis libros, versión pirata. ¿Sabes? Cuando estás en lugares como Lima, Perú, y tienes, yo creo que es epicentros, ¿no? Zona cero de ventas libros pirata, Pues hasta ahí yo compraba mis libros, una edición, preguntando a esa gente que los estaban vendiendo en la calle, oye, ¿cómo se llama el escritor? Me decían, Daniel Stulin, ¿sabes? Y no me reconocía. Entonces la chica de Planeta me decía, si te conocen estos en la calle, que venden los libros de todo el mundo, ya eres famoso. Acabas de decir cuando saliste de los servicios de contraespionaje, de Rusia. De Rusia, efectivamente. Que fue en los que estuviste, pero tu vinculación con Rusia no se rompió por... No puede romperse. Yo soy ruso, nací en Unión Soviética, en Lituania, pero no soy lituano, como muchos de vez en cuando ha visto cosas diciendo, estoy lituano, no soy lituano. Nací en República Soviética de Lituania, somos rusos, hablamos ruso, no hablamos lituano, y no se rompió. Mi abuelo era coronel también del contraespionaje, y ya cuando salí, después tuve un programa en RT, Russia Today, de televisión, durante 2 años y medio. Me echaron de RT televisión, pero la gente que piensa que es cadena de propaganda del gobierno ruso, no es así, es una cadena independiente financiada en gran parte del gobierno ruso, pero me echaron justo por sacar a la luz los trapos sucios de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, donde yo expliqué en un programa cómo ella vendía los territorios de Patagonia, que son los territorios mejores, más fértiles de Argentina, a la élite supranacional, y los miles de millones que ganaba lo escondía en cuentas secretas de Suiza, con documentación por medio de todo, ¿no? Y bueno, pues presidente de Argentina llamó a RT personalmente e exigió que me despidieran a cambio de dar la licencia para emitir en directo en Argentina. Esta es la realidad del mundo. Fíjate. En RT nosotros te hemos visto, te hemos seguido. Una de las cosas que a mí me parece extraordinaria es que contabas las cosas con mucha pasión, con mucha energía, ¿no? Esa es la primera reacción que uno tiene. Luego está la información, evidentemente, pero la pasión, la energía, es lo que da credibilidad a la gente, ¿no? Era un programa único en el sentido que ha ganado muchísimos premios. El programa más visto en el mundo hispanoparlante, porque RT, como cualquier otro canal, tiene sus números de oyentes, de telespectadores. Y mi programa tenía una audiencia media de 6,7 millones de personas por episodio. ¿Sabes? Y había un par de episodios donde hablamos de Opus Dei, de sobre todo cuando salió el nuevo Papa, cuando tuvimos muchísima suerte que salió justo en el grabamos programa que salió 2 horas antes, donde el tipo que yo entrevistaba, un cardenal, hablaba que el Papa va a ser el de ahora, ¿no? Y la gente dice, wow, esto no tiene fuentes en el... Yo no tenía fuentes en el Vaticano. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que a los papas no les eligen los conclaves, sino los restaurantes de lujo. Esta es una cosa, la gente, ¿qué es lo que ha dicho Stulin? Pues lo que acabo de decir, ¿sabes? Entonces, pero aún así, con un programa con casi 7 millones de audiencia por programa, me echaron, pero echaron sin pensarlo 2 veces, porque obviamente los intereses de RT van por encima de cualquier otra cosa que cualquier periodista, por mucho renombre que puede tener. Pues la gente que dicen, no, es la cadena de Putin. Si fuera la cadena de Putin, yo estaría ahí de presidente. Si fuera la cadena de Putin, no creo que en España pinchara la señal de vez en cuando una cadena con la economía, creo yo, ¿no? Totalmente. Yo no sé cómo exactamente, yo no sé qué pasó ahí, ¿sabes? Yo me lo sigo sin explicar, pero bueno, yo lo es visto, la realidad, ¿no? Yo lo he visto, digo, pero por la primera vez que me mandaron un link de Intereconomía, Julio, ahorita estás entendiendo, pero ¿cómo? No entiendo. Acabas de decir una frase que me ha gustado mucho, el mundo se decide en los restaurantes de lujo, en otras cosas de lujo también, pero se decide fuera de los despachos oficiales, ¿verdad? Ah, no, esto es obvio, para los borregos de turno, las decisiones de quién va a ser el presidente del gobierno aquí o allá, estas cosas... La gente vota, pues votan todo lo que tú quieras votar, siempre y cuando eliges al que quiero yo. Yo creo que así funciona, tú esto ya lo sabes de sobra que te voy a contar, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pero bueno, empezando con Bilderberg y acabando con este libro. ¿Te acuerdas cuando salió Bilderberg? Todo el mundo, las dos palabras que unía Stulin y conspiración, ¿sabes? Pero bueno, ya en aquella época lo podría entender, pero ahora mismo con la nominación al Nobel de la Paz, la nominación al premio Pulitzer por mi último libro en Estados Unidos, que también salió en España, pero ahí se llama Trans Evolution, The Coming Age of Human Deconstruction, donde creé un modelo completamente nuevo del comportamiento del ser humano de aquí cara al futuro, ¿sabes? Hablando de conquista del espacio, de la Marte y todas esas cosas, que antes nadie hablaba eso, y ahora tú estás viendo en todos los medios de comunicación, en las portadas de periódicos como El Mundo, están hablando de cómo vamos a conquistar Marte. Pero todo esto empezó con mi libro, que está nominado al premio Pulitzer. Por eso la gente dice, uy, lo que tú cuentas en este libro fuera de control, que va totalmente en el contexto contrario de lo que dicen los medios de comunicación, ya, pero yo tengo el currículum, el apoyo de una editorial como Planeta para demostrarlo. Fuera de control, que se titula así el libro y que resume un poquito el mundo hoy y el mundo ayer. Fuera de control, absolutamente todo, o bueno, o no, ¿no? Porque una cosa es la imagen que tenemos, una cosa es la cara A y otra cosa es la cara B, ¿no? No, sí, totalmente. Yo te he escuchado un montón de veces en tu programa explicar esto de forma muy elocuente a los oyentes exactamente lo que es este control, la cara A y la cara B, lo que se ve, lo que no se ve, ¿no? Entonces, lo que se ve es obviamente a nivel de terrorismo islámico, el caos que estamos viendo, los pobres millones de personas refugiados que no tienen ni dónde caerse muertos, literalmente. Y luego la cara B es quién lo están moviendo por detrás, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo, todas estas cosas. Yo creo que ese es la fortaleza de este libro, desmontaje total, pero no desmontaje por desmontar de forma descarada, hablando de cosas sin pies de cabeza, sino con... Este libro tiene más de 700 fuentes de información. Planeta siendo Planeta, no un editorial cualquiera, los abogados de Planeta creo que es también lógico con un libro como este. Lo polémico que lo es. Y ya, de hecho, está en las mesas de los más vendidos en varias tiendas de Madrid. Me acaba de editar a mandar las fotos. ¿Sabes? Los abogados de Planeta me exigieron la documentación de cada una de las cosas que estoy contando. Si una coma, si un punto de coma, si un punto, si una palabra estaba fuera de su lugar, no salía. Directamente me lo dijeron, obviamente era una cosa lógica. Les proporcioné más de 12.000 páginas de documentación para demostrar todo esto. Entonces ahora mismo es cuestión de que la gente leen fuera de control y se dan cuenta del engaño enorme, ¿no? Que es esta guerra contra el terror, el choque de civilizaciones, que casi son los lemas que montan en Estados Unidos Madison Avenue, el centro donde preparan todos los anuncios de Coca-Cola, Nike y compañía, ¿no? Pero es eso. Entonces este libro lo desmonta completamente. Una de las fotografías que tú muestras en el libro, en la parte central con imágenes, viene también con una frase de la persona que lo pronuncia. Entonces creo que resume muy bien todo, resume muy bien el mundo actual. Es una frase de Ronald Reagan cuando se reunió con unos tipos con turbante. Los famosos talibanes. Y eran los talibanes. Y decían que eran como los padres fundadores de Asia y de Afganistán. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿O no ha cambiado tanto? Ha cambiado el discurso, pero la realidad no lo sé. La realidad no ha cambiado absolutamente nada. Reagan hablaba, por supuesto, de esta famosa imagen a la que te refieres, donde vinieron los talibanes en el año 1985, se sentaron ahí a estos terroristas asesinos descarados con Ronald Reagan, y este hablaba, ¿no? Que estos son la imagen de hoy de los padres fundadores de la República Americana, hablando de Hamiltons y Benjamin Franklin de turno, obviamente. Pero esto también te define y resume muy bien la realidad de este mundo paralelo. Si en aquella época tenemos a los talibán, y estos han sido financiados a través de bancos como BCCI, y ya sé que tú hablaste de esto en uno de los programas hace bastante tiempo, ¿sabes? Y BCCI era un banco creado y financiado y promovido por la CIA americana, por el MI6 británico, por Mossad israelita, por los sauditas, que básicamente financiaba toda la guerra contra el Ejército Rojo en los años 80. No ha cambiado absolutamente nada. Hoy por hoy BCCI ya no existe, lo desmontaron en 1991 cuando terminó la guerra. Hoy tenemos UBS y tenemos Hongxiang, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, UBS en Suiza y Hongxiang en Dubai. Y uno de los elementos centrales cuando yo empecé de poner en pie este libro, ¿no? Es en el año 2010, más o menos, me llegó la información de un whistleblower americano. ¿Sabe lo que es un whistleblower? Sí. ¿No? Yo no sé cómo decirlo en español, pero bueno, son estos soplones que trabajan o trabajaban para el gobierno americano, tenían información muy importante y se dieron cuenta que había una traición por parte del gobierno, que el gobierno quería esconder, y ellos querían sacar esta información por la constitución y por ley en Estados Unidos tiene derecho y la obligación de hacerlo. Por supuesto, el gobierno americano no sigue ningún patrón de ley ni la constitución y muchos de ellos terminaron en la cárcel. Pero un tipo este concreto, Brad Birkenford, la gente puede mirarlo, está en el libro, ese es el nombre, Birkenford, Brad Birkenford. Este tipo, que era un analista para UBS en Suiza, encuentra en el año 2008 19.000 cuentas secretas donde hay más o menos, convirtiendo lo de francos suizos a dólares, 54.000 millones de dólares. Repito, 54. La gente tiene que ver la cara de Bruno, es una proeza. 54.000 millones de dólares en 19.000 cuentas secretas, cuentas compartidas entre la CIA americana, la MI6 británica, los mismos de siempre, los servicios secretos israelitas y los sauditas, que se usa como fuente de financiación de terrorismo islámico. Una de las cosas que me ha llamado mucha atención, varias cosas y varias frases en Fuera de Control. Una de ellas, que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, la importancia de los servicios secretos británicos y del Imperio Británico en realidad. En el libro hablas mucho de eso. ¿Se puede pensar que el mundo entero está dominado única y exclusivamente por los Estados Unidos y la fuerza del dinero es importante? Pero incluso la City de Londres, que viene a ser el Wall Street de Londres, pero casi lo colocas al revés, ¿no? Por encima de Wall Street. Obviamente, el Imperio Británico es lo que ha creado todos los estados en Oriente Medio. El Imperio Británico es la extensión, hablando también, uniendo Club Bilderberg a toda esta historia. Lo que hoy se llama Club Bilderberg, yo cuando puse a investigar, ¿no?, de todas esas temáticas, esto remonta a la Edad Media, a la nobleza negra veneciana. Tú hablas de estas cosas en tus programas, sobre todo del pasado, ¿no?, histórico de lo que somos como planeta Tierra. Entonces, lo que hoy se llama Bilderberg, yo pasé 3 años y medio investigando en la Biblioteca Nacional de Florencia. Ahí encontré, ¿sabes?, volviendo atrás, a que te das con la base de dónde vienen esa gente. Entonces, lo que vienen esa gente es de lo que se llamaba la nobleza negra veneciana. Y esta nobleza negra veneciana, hoy por hoy, sigue existiendo, ha cambiado su disfraz, su perfil y todo, pero sigue existiendo, simplemente se ha mudado a Inglaterra y se convirtió en Inglaterra en Gran Bretaña. Es la extensión de aquella nobleza negra veneciana, y para que la gente sepa algunos de los nombres, los Agnelli, por ejemplo, los propietarios del Fiat, ellos son la extensión de esta nobleza negra veneciana. Entonces, o sea, estos no es que de ahora, es de toda la vida, es de siempre. Entonces, cuando hablamos del poder en la sombra, podemos hablar de estos grupos, pero tenemos que entender de dónde vienen. Entonces, obviamente, cuando hablamos de terrorismo islámico de Oriente Medio, es la corona británica, es el imperio que crea los estados en el Oriente Medio, que dibuja o desdibuja los países, las fronteras después de la Primera Guerra Mundial. Y son ellos que, al fin y al cabo, han patrocinado este terrorismo islámico financiado por Arabia Saudita, porque son ellos que están por detrás de la creación de estos wahhabistas beduinos saudíes que están en el trono controlando o que tienen las llaves de Meca y Medina gracias a este famoso imperio británico del que estamos comentando. Entonces, obviamente, Inglaterra y el imperio, que solo hay uno, imperio británico, es muchísimo más importante incluso que Estados Unidos, que al fin y al cabo es simplemente el matón de turno, muy poderoso, pero no tiene nada que ver a nivel de trabajo intelectual, porque dices, no, pero Inglaterra es un país muy pequeño, no tiene importancia, porque Venecia era muchísimo más pequeño, pero tiene las fuerzas de diplomacia más fuertes del mundo, y a través de todo ese tramaterío, ¿sabes?, y chantaje podían crear, hacer, deshacer las relaciones entre países, y los ingleses obviamente es la extensión de estos venecianos y han aprendido muy bien cómo hacer lo mismo. Podía pensarse que el mundo entero está dividido por malos, buenos, que lo mencionas bastante en el libro, esa división, malos y buenos. Entre los malos están el ISIS, que has mencionado, parece ahora el enemigo común, el enemigo de todos. Pero el ISIS, ¿quién lo creó? ¿Lo crearon? Claro, porque en el fondo parece que nos hemos olvidado de esa parte. Escogemos o escogen cuando nos dicen una parte, y nosotros también tenemos un cerebro selectivo, porque ¿quién creó al ISIS? O sea, es la creación, sobre todo cuando tú investigas cualquier cosa, tú tienes que ir a la base. La base es quién lo financia, de dónde viene el dinero, cuál es el objetivo final. ¿Sabes? Y en ese sentido, cuando contestas esas preguntas, el resto es muy, muy sencillo. Y lo que obviamente es la ISIS es la creación de OTAN, y las fuerzas de Arabia Saudita. Y tal, cuando estamos hablando, podemos hablar otra vez de Reino Unido, pero sobre todo entender que es un elemento más de una herramienta, ¿no? De controlar tanto el Oriente Medio como el discurso, la dialéctica, ¿no? De control de estos territorios. Entonces, lo que justo de lo que tú estás viendo, que sea Al-Qaeda, que sea el Talibán, que sean los hermanos musulmanes, tú puedes hablar de Brigada 17 de Febrero en Libia, tú puedes hablar de Escudo de Libia, tú puedes hablar de cualquier de esos infinitísimos grupos terroristas que se han creado en la zona, en el norte de África. Puedes hablar de Boko Haram en Nigeria, puedes hablar del Shabab en el Cuerno de África. Pero todos esos grupos terroristas vienen financiados de los mismos fuentes. Ya hemos comentado City of Londres y obviamente Estados Unidos, pero por encima de todo Arabia Saudita, que en los, como yo explico en el libro, desde los finales de los años 70, cuando empezó la guerra contra los soviéticos en Afganistán, hasta ahora, los sauditas han gastado 87 mil millones de dólares en financiar terrorismo internacional. Es el epicentro de todos los males a nivel de financiación del terrorismo. Y podemos ir al mismísimo el rey de Arabia Saudita, rey Salman, que antes era el príncipe Salman, pues íntimo de Juan Carlos de Borbón, pero también íntimo y más importante y grave del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El gobierno americano, a través de la CIA, la NSA, y este documento está en el libro, descubre que cuando todavía era príncipe Salman, de su cuenta personal ha salido 120 millones de dólares a una organización benéfica de benevolencia en Bosnia, que era la tapadera de Al-Qaeda. Y esta es la realidad del mundo que la gente no quiere entender. Pero estuvieron todos cuando tomó el poder este hombre, estuvieron todos y se iba a acabar con las cosas raras que se hacían en el pasado, ¿no? Los sauditas, es que ¿cómo van a acabar con cosas raras que al fin y al cabo son ellos, están controlados, claro, por el imperio? Mira, te pongo otro ejemplo, que o sea, estas son las cosas que tienen que indignar cualquier ser humano coherente, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando el tipo este, Brad Bilkenfeld, me empieza a pasar la información, porque él volvió a Estados Unidos después de descubrir estas cuentas secretas, lo explicó al gobierno americano y una sesión cerrada del Comité Permanente del Senado americano. Este Comité Permanente, uno de los miembros del comité era un senador que se llamaba Barack Obama. Entonces, Brad Bilkenfeld ya en el año 2008 había explicado la existencia de estas 19.000 cuentas secretas, que tenía 54.000 millones de dólares de dinero que usaban para financiar terrorismo. Entonces, cuando Barack Obama, hace 2 años, o 3 años, o hace 6 meses, salía y decía que no saben cómo se financian esa gente, o los medios de comunicación que usan los idioteces como los terroristas de ISIS habían robado 400 millones de dólares de un banco en Mosul, ¿te acuerdas, no? Tú vas a Bankia o a cualquier banco en Madrid y pides 10.000 euros, te miran como a un imbécil, dicen, no tenemos este dinero en efectivo. ¿Cómo vamos a poder creer que un banco en Mosul tendría en la caja fuerte 400 millones de dólares? No existe. Lo que existe, las cuentas secretas en Dubái, en los Emiratos Árabes, y al mismo tiempo el dinero que existe en bancos como UBS. Pero lo más grave, cuando hablamos de bancos como UBS, ¿cómo se financió el terrorismo a través de UBS? Muy sencillo. A través de una fundación, lo explico en detalle en el libro, que se llama Optimus Foundation. El testaferro de Optimus Foundation era un tipo que se llamaba Abdullah Aziz. Abdullah Aziz es el testaferro de Al-Qaeda y Bin Laden. Pero no solo eso. Ojo, este es el tipo que financió la campaña presidencial ¿de quién? De Barack Obama en el año 2008 a través del presidente o el consejero chairman, ¿no? De UBS Americas, Robert Wolf. Entonces, la gente que están escuchando, ¿qué van a pensar? Que el presidente de Estados Unidos se financió su campaña presidencial con el dinero sucio del testaferro de Al-Qaeda. Este es lo que tiene que ser el titular de todos los medios de comunicación. Jolín, es que se me ocurren tantas cosas que yo no sé si da tiempo en un programa, en un solo programa, a resumirlas, porque acabas de mencionar unos nombres y una serie de cosas. El mundo es muy olvidadizo, es lo que yo pienso, muy olvidadizo en el sentido de que quién financió, uno de los financieros del crecimiento y ascenso, porque ya estaba en una gran familia de los Bush, pero en el fondo son los mismos, ¿no?, que los de Obama, los mismos en del mundo actual, en el sentido de que al final te das cuenta de que todos son iguales. Da igual el partido al que pertenezcan, pero en el fondo son muy parecidos, ¿no? Porque con este gobierno se hizo una fotografía con el ministro, una fotografía que apareció por internet. Algunos dicen que es falsa, sí, sí, pero ahí están. Uno de los personajes más importantes de la defensa norteamericana, con el que ahora es el más malo del mundo, el líder de ISIS, ¿no? Y nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado porque no queremos saber. Yo creo que más es eso. O sea, debe ser, tú tienes el tipo. Hay fotos en internet y también en mi libro de senador americano John McCain. Claro, este sí que es un descerebrado mental. ¿Sabes? Este tipo con un personaje que es el responsable del derrocamiento de Gaddafi y del asesinato de embajador Stevens en Benghazi, que se llama Abel Hamid Belhaj. Hay una foto donde el gobierno americano, después de que este tipo, que era terrorista número uno más buscado por el gobierno americano a finales de los años 80, los americanos le contratan, este tipo después de 11 de septiembre lo capturaron y le metieron a la cárcel en Guantánamo. Entonces estuvo 6, 7 años en Guantánamo, luego lo sacaron los mismísimos americanos porque querían que él y su tropa de al-Qaedistas derrocaron a Gaddafi. Entonces le sacan, le pagan casi 8 millones de dólares. O sea, no por ser bueno, sino por ser terrorista. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Para qué trabajar si puedes ser terrorista? Matas mucho, te pagan mucho. ¿Sabes? Para que él matara a Gaddafi. Empiezan de suministrar armas a través de la embajada de Benghazi, que no era embajada, sino un centro, un outpost de la CIA americana. Quitan y matan a Gaddafi. Y el gobierno americano le nombra a este Belhaj el gobernador militar de Trípoli. Y John McCain le da una placa que está en el libro, ¿sabes? El humanitario del año. Imagínate esto. Sí, sí. ¿Sabes? Pero lo que tú comentabas antes, el tema de los son los mismos de la historia, son los mismos al fin y al cabo. Porque si miras, por ejemplo, ¿quién financió a Hitler? Los mismos que ahora mismo se postulan para la presidencia de Estados Unidos, como la familia Bush, Prescott Bush y compañía. Y esto también me vuelve a hablar un poquito muy por encima del Club Bilderberg. Porque al fin y al cabo, unas cosas que no mucha gente sabe, la verdadera razón de por qué se creó Bilderberg como institución y la gente que lo crearon era solo un objetivo. Este objetivo era proteger, salvaguardar la riqueza robada nazi en la Segunda Guerra Mundial. Porque la gente que lo crearon eran o nazis o vinculados muy de forma muy estrecha con los nazis. Si te acuerdas, Bilderberg se creó en el año 1954, es el mismo año del resurgimiento del milagro alemán. No es ninguna coincidencia. Oh, simplemente te coges la gente como Príncipe Bernardo de Holanda, el fundador del club nazi con tarjeta de SS. Walter Hallstein, el primer presidente del Consejo de Europa, lo mismo, nazi vinculado a Hitler. Y por parte americana, los Bushes, los Prescott Bush, los Harriman, los Rockefeller, los Rothschilds, y por supuesto los Alan Dulles de compañía, el director de la CIA americana, que era testaferro y el que lavaba el dinero de los Rockefeller y escondía el dinero de los nazis. Entonces, estos son los creadores, ¿sabes?, del Club Bilderberg, y por supuesto son ellos, a lo largo de la historia, que van metiéndose en todos esos juegos entramados, y esto es lo que desmontamos en este libro Fuera de Control. En el libro una de las cosas que se pueden ver, y con esto finalizo, porque la verdad que después de media hora de conversación se te ocurren otras mil medias horas sobre diferentes asuntos. Pero sí, una persona puede decir, y volviendo un poquito al principio, cuando hablas de ese eje del mal, eje del bien, bueno, en realidad en el eje del bien están los malos también. Todos son los mismos. No me fiaría de nadie. Pero puede pensarse entre los buenos, entre comillas, de la película, también se sitúa a Rusia. Rusia, que ahora tiene un papel importante en el conflicto sirio. Parece que Rusia, ¿dónde lo ponemos en todo esto? Mira, tú tienes lo que yo en inglés llamo breakaway civilization. Es como un parte de la sociedad mundial quiere romper con esta hegemonía, ¿no?, del mundo occidental. Entonces, tú tienes, por un lado, los Estados Unidos, parte de OTAN y esta élite angloamericana, pero por otro lado tienes todos esos grupos, CELAC, ALBA, BRICS, todos los países que integran el nuevo camino de seda vinculado al China, los países que quieren unirse al nuevo banco de inversión asiática. Entonces, tú tienes una grandísima parte de la población mundial entre los países con cultura millonaria como Rusia, China, India, que quieren crear un mundo completamente distinto. Entonces, lo que tú tienes esta dicotomía ahora mismo entre los poderes fácticos, económicos, financieros que forman parte de esas sociedades secretas y privadas y otra parte del mundo que quiere un mundo completamente distinto. Y esta lucha que tú estás viendo ahora mismo es lo que va a definir el modelo, ¿sabes?, que vamos a tener de aquí a cara del futuro muy próximo. Ahí entra toda la parte de desarrollo tecnológico, industrial, la conquista del espacio. Estamos entrando en un periodo más fascinante, apasionante y también terrorífico, creo que en la historia del mundo. Fuera de control, con que sea una décima parte de lo que triunfó el Club Bilderberg, bueno, pues será un éxito, ¿eh? Bruno, que Dios te escucha. con una décima parte, y va a ser mucho más de la décima parte, pero es que fue un exitazo, fue uno de los grandes boom de la historia reciente, pero sí. Fuera de control, toca cosas que son muy, muy de actualidad y que nos sirven para pensar que no siempre la conspiración está donde nos dicen que está, en otro lado. A veces no está en una cueva de Tora Bora la conspiración. Totalmente, ¿sabes? Para terminar, o sea, me encanta magia, ¿no? Entonces, cuando viene un mago y una chica guapa, la chica guapa está ahí para desviar la atención del mago. Entonces, exacto. Ojo, donde vamos a mirar para entender la actualidad. Daniel Storin, ha sido un placer estar contigo, un placer compartir esa conversación y ojalá estés más veces por España. Totalmente. Y más veces con nosotros. Magnífico, y un fuerte abrazo a todos los oyentes.